relación al hecho ocurrido en nuestra ciudad, donde hay un presunto abuso sexual agravado por acceso carnal, los allanamientos que se efectuaron en nuestra ciudad han dado resultado positivo para la pesquisa, y con razón y con relación también a este mismo tema, por el momento no hay orden de detención para el joven denunciado, ya que la solicitud del fiscal no fue aceptada por el juez de garantía Carlos Villamarín, que sí confirmó la realización de allanamientos y otras diligencias que ya se han practicado.